Poetas sociales. Transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular, Martinos Osinieros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas sociales. Las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras, aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Poetas sociales. Este programa es una producción colectiva de la Unidad del Equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Osinieros. Ustedes son poetas sociales. Es una paritaria social, pero toma la forma, para esa paritaria necesitamos que tome la forma de una ley, y la ley de emergencia social viene a plantear los puntos que hace que empezamos a organizar la CETEP, estamos planteando, ¿no? Faltaría el tema de la personería gremial ahí. Pero el resto de los puntos, como es la posibilidad de tener un Consejo de la Economía Popular, el registro de todos los trabajadores de la economía popular, el salario social complementario que complemente la actividad que los compañeros ya realizan, por la cual obtienen un ingreso, pero ese ingreso no está ni registrado ni blanqueado, ni... Y te ponen en el lugar de excluido, el trabajador excluido. Todos esos puntos son los que venimos de alguna forma debatiendo y discutiendo en todo el proceso. Se intensificó en este último año, donde además, por el nivel de transferencia de recursos a los sectores más concentrados, la devaluación, la toma de deuda externa, todo lo que de alguna forma se viene diciendo, nosotros tuvimos que poner mucho más en discusión eso y construir construir la mayoría necesaria para que esta ley se imponga. En el proceso nos encontramos con que me parece que el gobierno o no la vio lo suficiente, o cuando la vio ya estaba agotada en el Senado y empezó a difamar, digamos, la ley, a decir que eso era, por poco éramos unos loquitos que presentamos una ley, por lo cual pudo haber el debate a partir de la creación del Consejo Social con la ministra Stanley. Se pudo plantear, mirá, acá los diputados y senadores del gobierno no se quisieron sentar nunca y ahora están difamando, ¿no? Esto termina como mínimo en el Puente Pueyrredón, conmemorando la Navidad, el Año Nuevo, pero vamos a estar ahí porque es una falta de respeto a todo el proceso que venimos dando. Además ya teníamos el 7 de agosto y el 18 adentro, ¿no? El 18 de noviembre. Con lo cual, no se podían hacer los tontos. Y bueno, entonces el acuerdo que exige estos puntos se va a dar. Bueno, siempre a mí me gusta festejar cuando ya, por eso no es que salimos a festejar. Se va a tratar, ya está el tratado, se trató en comisiones, pasa a sesiones especiales, sesión extraordinaria en diputados y después en senadores. Bueno, cuando lo tengamos, tampoco va a ser un festejo, digamos, porque estamos viviendo una situación compleja, pero es un paso, digamos, en el largo camino de unidad que tenemos que desarrollar para adelante. Y ahí, para, no sé qué por ahí, qué piensan ustedes, los compañeros que están en la mesa, uno de las cuestiones, además de las reivindicaciones concretas, sí. Me parece que la ley permitiría habilitar. Hay un hecho, creo, también muy trascendental, que no está en la letra escrita, pero que tiene que ver con ese hecho, me parece casi inédito, que de unión de la clase obrera, del sistema formal y de los sindicatos tradicionales, con reconociendo, teniendo que reconocer a los trabajadores de la economía popular, digo, en términos históricos, ya no solo a lo concreto de la ley, que no sé qué implicancias ustedes entienden o qué importancia le dan a ese hecho. ¿Sigo yo o puede contestar? Mira, creo que es justamente uno de los puntos que se trata de minimizar, o que por lo menos en la gran prensa hegemónica se diluye, el valor político estratégico que tiene la posibilidad de unir un sujeto emergente del último cuarto de siglo, como nunca, con el movimiento obrero organizado, sin minimizar que existen diferencias, sin minimizar que hay miradas críticas en algún sentido de la última etapa del movimiento obrero organizado, en donde evidentemente hay un debate abierto, pero es la primera vez que ese sujeto emergente que nace en los 90 logra con el movimiento obrero organizado hacer un hecho tan trascendente que supera el marco del debate en una mesa poniendo organizaciones sociales y sindicatos. Expresión que supera también inclusive a los propios convocantes y quien estaba arriba del escenario. Lo cierto es que se protagonizó un hecho de 150.000 personas con una masa muy grande de los movimientos sociales, en la mejor expresión también del último cuarto de siglo, porque es el mejor momento en donde los movimientos sociales logran desde enclave de trabajadores constituidos como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ser parte de la reformulación del sujeto histórico, en donde ya hay que empezar a hablar no del movimiento obrero organizado, sino del movimiento de los trabajadores organizados. Hay un reconocimiento de muchos del movimiento sindical tradicional, donde ya no se discute la necesidad de unirse con la expresión que tiene la economía popular, las organizaciones libres de la economía popular, los movimientos sociales, y que eso tiene una trascendencia más allá de que formó parte de la masa crítica necesaria para el acuerdo, ¿no? Porque, como decía el gringo, está claro que el bloque de poder, en la expresión del gobierno nacional, sabía que si no lográbamos un acuerdo, había Plaza de Mayo o Puerta Porredón, con Navidad en la calle, con todo eso lo que iba a significar, y que nosotros de esos no retrocedíamos. Así que creo que este hecho marca un punto de partida en donde la posibilidad que tiene la CETEP de ser un articulador del conjunto, del mosaico del pueblo a la hora de recibir esta embestida del bloque de poder, esta embestida neoconservadora, restauradora, en donde los cambios no se van a producir simplemente con una campaña electoral y con una lista mejor o peor, sino donde vamos a un proceso de confrontación en un mundo en crisis, en un capitalismo en crisis, en medio de una crisis civilizatoria. Este hecho, esta pregunta que se suele hacer poco, es uno de los elementos trascendentes a la hora de hacer balance, tanto sea de la marcha del 18 como del acuerdo, ¿no? Se trata de minimizar, de bastardear, de ahora algunos lo critican. Me parece que el papel que está jugando este sujeto a la hora de juntar al conjunto del pueblo para confrontar, para resistir estas políticas antinacionales y antipopulares, es muy, muy importante. De un actor que protagonizó los cuatro hechos más fuertes del año: la convocatoria de la CGT en abril, creo, 28 o 29 de abril, la marcha federal convocada por la CETEP, la marcha convocada por las dos centrales, las dos CTA de la marcha federal y la última del 18. Entonces, a ver, ¿qué les molesta a alguno? Que tuvimos la capacidad y la autonomía de sentarnos con el bloque de poder y negociar de igual a igual, sin tutelajes, sin padrinos, que para entrar al Congreso a firmar no le tuvimos que pedir la tarjeta a ningún diputado para subir, para que nos suban, sino que subimos nosotros e invitamos a un acuerdo convocado desde la lucha. Bueno, este es el tipo de pregunta y por eso los medios alternativos son importantes, porque este es el tipo de balance que tenemos que hacer desde los sectores populares. Yo quería agregar alguna cosita. El proceso este que empezó con la primera reunión que tuvimos con la CGT, donde se planteó claramente que nosotros no queremos construir una nueva central, y que la mesa directiva planteó que todos éramos trabajadores, por lo cual ahí empieza a haber una unidad de concepción y que estamos desarrollando una unidad en la acción. Se va a agudizar el proceso, el proceso de concentración económica, se está agudizando, no es que se va a agudizar. El jueves, hoy es sábado, ¿no? Así que fue el jueves, estuve en Comodoro Rivadavia, ¿no? Que es un lugar donde el sindicato petrolero tiene mucha fuerza y una ciudad que depende fundamentalmente de la fuerza del petróleo. Ahí fuimos al local de la CGT junto con los compañeros de la CETEP. Uno de los compañeros que organiza la CETEP, que se va a poner un poco la cabeza con un grupo de compañeros ahí, es cartero, digamos, hace 6 años, y fue toda la vida trabajador de la economía popular, un muchacho que vivió en la calle. Me dijo: mirá, repartí 600 cartas entre despido y suspensiones de los petroleros. Este lunes ya hay un paro general de 48 horas, o sea que va a haber una profunda agudización del conflicto social. Nosotros, y por otro lado, esto que plantea, esta unidad que planteamos, nosotros a veces no tomamos dimensión, pero el enemigo sí toma dimensión. O sea, acá se va a meter desde la embajada yanqui hasta para que eso no se produzca. No es que estamos peleando a ver, viste, la unidad contra, no, estamos planteando la unidad estratégica. Así que depende de una cantidad de cuestiones que para mí tienen que ver con la profundización del proceso de debate político que tenemos que dar y los ámbitos de discusión política que tenemos que dar y generar con la sociedad. Nosotros, ahora nuestra tarea es, además de atender los conflictos que tenemos y que vivimos todos los días, profundizar el debate con la sociedad. La sociedad hoy, para mí, entiende que no hay ninguna posibilidad de que este gobierno, y no sabemos qué otros gobiernos, digamos, de tinte más burgués, pueden resolver los problemas de la sociedad. Eso es una tarea que la tenemos que poner al hombro, y que a veces nos cuesta creérnosla, digamos, que es nuestra... que a partir de ese compromiso la posibilidad de resolver esto. Si no lo hacemos, si no generamos ámbito de debate, que puede ser desde la radio hasta el último merendero que tengamos en la Patagonia, si no logramos construir ese debate y elevar el piso de discusión de toda la sociedad, nosotros no vamos a poder resolver esto. No, porque se pelea con organización en la calle, digamos. No es que se pelea de cualquier forma. Tiene que estar organizado. Y para estar organizado, tiene que haber debatido. Y nosotros venimos de profundizar mucho el debate. En la CETEP se discute un montón. A veces parecería que se discute demasiado, pero no. No alcanza, porque la discusión la tenemos que llevar al seno del pueblo. Que de alguna manera lo estamos haciendo, pero que necesitamos más intensidad y más compañeros que lo hagan. Si no, esa unidad va a ser una unidad de estructuras y nosotros necesitamos profundizar la unidad, porque el conflicto que se viene es muy fuerte. Bueno. Bueno, seguimos entonces acá en Poetas Sociales. Vamos a pasar a un tema. Les recordamos a los oyentes que estamos con Lito Borello, el Gringo Castro y el Negro de Copechás. Me olvidé tu apellido, Negro. Morales. Ahí está. Como Evo, claro, ahí ya no me voy a olvidar. Bueno, les contamos que estamos transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular Martín Cisneros, así que aquellos vecinos que nos están escuchando, de paso pueden venir a, además de refrescar la mente y ejercitar la mente compartiendo acá con los compañeros, puede venir a hacer sus compras de la semana. Así que bueno, vamos con un tema, enseguida volvemos y vamos a ver, seguir profundizando en todos los debates que trajo esta movilización y este acuerdo firmado por el tema de emergencia social. Y nos falta charlar con el Negro, así que prepárate, Negro, que ahora te vamos a preguntar a vos. Temita. Atrapado en cadena de hierro en el bar, y los de arriba roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo. La cumbia del obrero voy a cantar, y que no la escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Recuperadas con más de 30.000 trabajadores. Poetas Sociales, creando economía popular. Economía Popular, así se llama completo el programa. Les queríamos recordar, acá me estaban avisando los compañeros, que el paseo no está abierto solamente los sábados, sino también los miércoles. Los miércoles de 9:30 a 1, también está funcionando una versión un poco más reducida, pero sí van a poder encontrar los fiambres, queso, todos los productos de almacén, garrafa y demás, pueden acercarse a comprar. Seguimos entonces en esta mesa de lujo que tenemos en el cierre del programa con Lito Borello, el Gringo Castro y el Negro Morales. Negro, te queríamos preguntar, ya estuvimos charlando un poco de las cuestiones más desde una mirada general de lo que fue este acuerdo y la lucha, en realidad las movilizaciones por la emergencia social. ¿Cómo se vivió desde una organización como la de ustedes, una cooperativa de pescadores en un territorio determinado, con compañeros que son el sujeto, digamos, vivo de lo que es este movimiento? ¿Cómo se vivió esta lucha y esta conquista, digamos? Bueno, buenos días. Desde ya, bueno, primero agradecerle porque uno vino a traer el pescado para la feria y nos encontramos con la mesa. Y acá nos han sentado a acompañar a todos los compañeros. Recién estaba escuchándolo al Gringo, unas palabras que dijo de los ataques que vamos a tener y del modo que hay que defender toda esta lucha que se viene haciendo. Y bueno, es decir, la visión de uno en el pueblo, bueno, sí, creo que siempre lo dije, que es muy difícil trabajar en los pueblos. Y los logros que hemos tenido, lo hemos tenido gracias a que uno empezó a conocer compañeros en esta lucha acá en el Gran Buenos Aires y encontrar el apoyo de todos ustedes, sino los logros de nosotros eran muy restringidos. Más hoy, teniendo el acompañamiento de todos ustedes, estamos siendo todavía atacados y cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Digo, porque todos los beneficios que hoy uno está llevando, hablo yo desde la cooperativa, nosotros estamos trabajando en Chascomú y en el partido de Punta Indio. Arrancamos a trabajar en Pipina y hoy ya estamos trabajando en Verónica, en el barrio La Torre y en el barrio La Loma. Y llevando todos los beneficios del cual nos brindan las organizaciones y está molestando mucho en los pueblos. La gente está acompañando y mucho, porque haber logrado movilizar gente de Punta de Indio y de Pipina para el 18 quiere decir mucho, quiere decir que la gente está comprendiendo cuál es la pelea, todo, aunque les cueste todavía venir y acompañar este tipo de lucha, y eso que uno las muestra, está trayendo compañeros a un lugar como la Covilpi, a CETEP, a la Villa 1114, ver el trabajo de todas las organizaciones y lo que son las luchas. Y no por nada, pero ver el trabajo de... Uno habla mucho del trabajo de lo que uno ha visto, ¿no? Fuera de acá, de los compañeros que estamos sentados en la mesa, pero es decir, lo que yo he visto en todo este tiempo es el trabajo de la mujer en todo esto, lo que es la batalla de la mujer en las movilizaciones. Es una de las cosas que más están entendiendo los pueblos. Por más que nos ataquen, esa parte las entiende. Pero yo creo que, es como decía el Gringo recién, tenemos que poner de parte nuestra más capacidad de militancia, creo, en los pueblos, y que no rompan lo que es la unión esta que hay entre las organizaciones que se viene logrando. Yo, bueno, desde que estoy militando dentro de la organización, he visto que por ahí estábamos un poquito más desparramados, eso, y hoy se ve la unión de todas las organizaciones, se ve mucho más y molesta, y están tratando de cada vez más de romperla. Entonces creo que es una de las batallas que más tenemos que dar. No dejemos romper todo esto que hemos logrado entre todas las organizaciones, no dejemos romperlo, por favor. Es decir, luchemos, y creo que con más garra de las que veníamos. Hace por ahí estas cuestiones también despertaban algunas algunas discusiones que se abrieron esta semana. Me parece hay dos cuestiones que digo, por ahí podríamos pensar. Una es el debate respecto de cuál es la táctica política en esta coyuntura. Algunos compañeros pensaban que no hay que detenerse en los paliativos y hay que ir directamente a medidas, a reclamar medidas estructurales. Fue una, no sé si chicana o argumento político, en torno a la movilización del 18. Y la otra cuestión, que aparece en una nota que también por el peso del periodista que la escribe, que es Berbisky, en donde con una fotografía y un poco el título de la nota habla como divide a los movimientos sociales entre, bueno, los que sufren con la cárcel y los que han conseguido alguna cosa. ¿Cómo...? Digo, bueno, ¿cómo piensan esos debates que se abrieron? Algunos, me parece a mí, esto ya como apreciación personal, son más parte de las chicanas políticas, y otros por ahí también abren debates de cuál es la estrategia o la táctica a seguir en esta etapa política. ¿Contesto yo? Bueno, entre los dos, acá con el Lito. Mira, nosotros insistimos con que construimos un sindicato. Los sindicatos luchan por reivindicaciones concretas. No quiere decir que nosotros creamos que la lucha estrictamente gremial o salarial va a resolver los problemas de la Argentina. Pero, teniendo en cuenta que los trabajadores somos los que generamos toda la riqueza del mundo, de la Argentina, donde mire, son los trabajadores los que generan la riqueza. Que en el reparto de esa riqueza los trabajadores solo se llevan el salario, y que tenés millones de trabajadores que ni siquiera se pueden llevar ese salario, nosotros estamos dando la pelea salarial para fortalecer a los trabajadores que están en peores condiciones, que para nosotros son los trabajadores de la economía popular, pero que a otros le encanta decir que somos desde choriplaneros hasta emprendedores, que es una palabra maravillosa, pero nadie sabe qué carajo es, para ocultar que somos trabajadores. Entonces nosotros teníamos que poner en el centro el debate de que somos trabajadores, de que vamos a ir por el salario, y en la profundización de ese proceso es que tenemos que discutir con el resto de los trabajadores qué proyecto de país queremos, ¿no? ¿Cuáles son las empresas estratégicas que nosotros consideramos que tienen que ser del Estado y que además tienen que tener un fuerte control de los trabajadores? ¿Qué debate se viene con el tema de la deuda externa nuevamente? Y una cantidad de discusiones hasta llegar a plantear quizás que, como está sucediendo, el proceso de globalización entró en un cuello de botella. Nunca le dio respuesta a los trabajadores, pero ahora está haciendo un nivel de concentración tan increíble. En los últimos 20 años fue increíble. Y lo que plantean para adelante es mayor concentración económica, mayor nivel de avance tecnológico y mayor cantidad de trabajadores. Ya fue. Están hablando de que en Estados Unidos, si avanza como lo están pensando, en 20 años la robótica o la robotización de la industria, se quedan 47% de los trabajadores afuera. ¿Quién va a resolver ese problema? Los mismos que lo generan, lo tenemos que resolver nosotros. Entonces, la discusión, si es una cosa o la otra, es una discusión que profundiza las contradicciones en el seno del pueblo. Lo que hay que discutir es cómo damos una pelea de conjunto. Y después, en relación a lo que firmamos, como para mí es un acta paritaria, cuando vos firmás un acta paritaria, reducí la intensidad del conflicto, y en después, cuando empezamos a ver qué realmente hay, puede ser que se intensifique. Pero el otro problema es que, como te decía hace un rato, el conflicto se va a intensificar porque están viniendo por los convenios colectivos, por la representación de los trabajadores, están viniendo, o sea, lo inevitable es inevitable objetivamente, y nosotros vamos a acompañar a los trabajadores que están, digamos, dentro de la economía formal, vamos a acompañar en los conflictos, eso no tengo duda. Entonces, No sé si todo esto responde a tu pregunta, pero digamos, es cómo lo venimos debatiendo nosotros. El otro tema es, a mí me parece que no tenemos que hacer pública nuestra diferencia con los compañeros que están planteando esto, sino que ir al encuentro de esos compañeros para discutir esto, porque nosotros estamos convencidos de lo que planteamos y con ese convencimiento es con el que tenemos que ir a discutir. Bueno, yo voy a poner el cuchillo un poco más adentro. Está muy bien que el gringo tenga respuestas más, más ecuménicas, porque es el secretario general de la CETEP y está muy bien que tenga equilibrio en algunos planteos. Yo me permito ir más a fondo en un debate que está abierto y que tampoco hay por qué ocultarlo, que no tiene que ver con nombres propios, no tiene que ver con ponerle nombre y apellido. En el movimiento popular estamos en medio de un debate producto del bombardeo también de los intereses del bloque de poder, de políticas integracionistas. Sí, existe, es cierto. Va a haber experiencias que van a tender a, en el marco de la pelea reivindicativa, tener algunos intentos de integracionismo, de meternos adentro, como diríamos, para el común, de que se entienda. También va a haber ideas asistencialistas, también vamos a convivir con ideas asistencialistas en donde el triunfo de determinadas herramientas, de determinadas victorias, como planteaba recién el gringo, en el marco de una paritaria. Nosotros no vemos que haya dicotomía entre lo social y lo político, entre la lucha reivindicativa y la lucha política, conviven en un equilibrio, en una pulseada permanente y en la capacidad de conducción y de cintura que tengan los actores, de cómo en el marco de la pelea contra el enemigo articular las conquistas, no ni para generar integracionismo ni para generar existencialismo, sino para seguir sumando, fortaleciendo y profundizando la organización popular necesaria y la masa crítica para ir de verdad contra el poder fáctico, no contra la mediocre clase política que hoy tiene la Argentina, diría la peor, desde el 83 en adelante, la peor decadencia de la corporación política, de alquilarse al mejor postor, de flotar en el agua a ver con qué discurso sobrevive un tiempo más o una tanda más de elección y de buscar de qué manera mejor armo la lista para sobrevivir. Hablo de la política de verdad, de la política necesaria para construir una alternativa de poder. En el caso de puntual, porque vos sí dijiste un nombre puntual de quienes nos golpearon o nos intentaron golpear, o diría mejor, fueron operadores de una estrategia, Berbisky. Nadie le puede criticar al perro su capacidad de pluma hace décadas, en donde es, diría, un experto en ese tipo de batallas, particularmente en los sectores populares y en los sectores de la izquierda. Maneja un vocabulario capaz de provocar intrigas y peleas entre sectores de lo que estamos del mismo lado. Y nadie le va a desconocer al perro que también hace décadas tiene un sistema de junta de información, lo voy a decir bastante socialmente, de junta de información, no lo voy a llamar ni servicio porque quedaría mal, no lo voy a decir que opera para distintas embajadas, no lo voy a decir porque quedaría grosero, sería demasiado exagerado, pero convengamos que esta estructura de acopio de información para después construir operaciones es un hábil profesional. Por lo tanto, yo lo de Berbisky lo pondría en el marco de una operación más, de las que sabemos, como decía el negro, nos van a intentar dividir, y también es para quienes hoy nos toca, aunque a veces nos sentimos con que la silla nos queda grande, pero aquellos que nos tocan tener responsabilidades de dirigente, tenemos que ser muy inteligentes en librar los debates sin mostrar fisuras al interior del movimiento popular. Y tampoco tener lecturas principistas, porque algunos los pegan desde el lado honesto, pero principista. La historia no es una película de Hollywood. La historia está plagada de complejidades y de contradicciones al interior del bloque popular. La verdad que la CT sería ilógico imaginar que la CT es una cosa homogénea. No, la CT tiene un conjunto de contradicciones, pero que eso no evitó que la CETEP hoy esté jugando un papel fundamental en el proceso de vertebramiento, de revertebramiento del bloque popular. Seguiremos con esas contradicciones, las iremos librando al interior, seguiremos debatiendo. Lo que sí está claro que la unidad que hace falta es la unidad urgente, en donde no podemos esperar llegar a síntesis. Tenemos que golpear juntos. Y en ese rol, la CETEP este año, a fin de año, la verdad, gringo, creo tenemos la tarea cumplida. Bueno, muy interesante. Esta mesa se está poniendo picante. Pero bueno, tenemos que ir a un tema. Tenemos un mensaje de los oyentes. Nos escribe Natalia Ruiz. Dice, los escucho mientras armamos el cerco con las cañas que el compañero Bernardo cultiva. Buenísimo el programa. Así que bueno, le decimos al operador que vamos al último tema, para el último bloque, y ya vamos a estar cerrando Poetas Sociales. Thank you. ¿Sabías que la agricultura de pequeña escala representa el 75% de la mano de obra rural, a pesar de que ocupa el 17% del área sembrada? Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, continuamos, último bloque de Poetas Sociales creando economía popular. Se pasó muy rápido el programa de hoy. Bueno, para ir cerrando, sobre todo por cuestiones de tiempo, o para ir abriendo nuevos horizontes, queríamos, bueno, preguntarle al gringo, más allá de que ese acuerdo salga y qué sé yo, ¿cómo imaginan los años que se vienen? Yo recién veníamos conversando con una compañera en el auto y yo pensaba, bueno, la herramienta de la CETEP me parece a mí, digo, más allá del gobierno que haya ganado, con el gobierno que hubiera ganado, venía siendo una herramienta muy necesaria para los tiempos que vienen. Y bueno, ¿cómo imaginan que esa herramienta va a seguir cumpliendo un rol preponderante en los años que se vienen? Mira, respecto a lo que viene en relación al acuerdo, es tenemos una política que es la política de la registración de los compañeros y de la disputa por el salario social complementario, que es una yo creo que nos va a insumir mucho tiempo. En el tiempo ese es donde también hay que discutir que por el nivel de concentración económica eso no va a alcanzar, no va a parar y no va a permitir lograr un piso más alto de debate para adelante, pero no va a alcanzar de ninguna manera. Este es un gobierno que no va a permitir, o sea, que si por un lado, digamos, contempla nuestra lucha, se da cuenta que tiene que replegar y que surja lo del salario social complementario, no quiere decir que esté ganado. Entonces es una pelea que hay que dar. Si a eso le agregás todos los planteos en relación a cambiar los convenios colectivos, yo creo que hace al poco tiempo que del golpe de Estado a Dilma, el presidente Temer, ¿no? Temer, sí, es de Temer el tipo. Fue a una reunión del G20, volvió a Brasil y dijo, bueno, muchachos, para competir con el nivel de productividad que tiene China, Rusia y qué sé yo, tenemos que laburar 12 horas. O sea, por esa vienen. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no hay el desarrollo tecnológico que tienen las grandes potencias. Entonces, más horas de trabajo. Vienen por eso. Cambiar los convenios colectivos de trabajo quiere decir convenio